Esta fue una gran oportunidad para que nuestros consejeros regionales conocieran en detalle el trabajo que se realiza en torno al turismo rural, una actividad liderada por emprendedores que han diversificado su fuente de trabajo, generando nuevos ingresos y una mejor oferta turística para nuestra región. Es importante destacar que se requiere de mayor apoyo, sobre todo del Consejo Regional, para seguir en esta senda y fortificar a estos pequeños empresarios que ponen en valor las costumbres, tradiciones y nuestra identidad ancestral,